Zozo, Molly is in the house. You should know that by now. Thank you. Surely be learning.

Hola Santa Ana, muy buenos días. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Son las 8:31 de la mañana y es miércoles. Sí, muy buenos días. Es miércoles. Ya estamos a qué, 18, ya 18 de enero. Sí, ya 18. Híjoles, cómo se está yendo el tiempo bien rápido. Yo soy Adrián, aquí dando las noticias el día de hoy. Estamos en su Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchándonos. Tenemos noticias el día de hoy, Chelsea, bastantes noticias. Sí, demasiado. Muchas cosas están pasando en el mundo. Y sí, no sé si tengas alguna preparada o quieres que me aviente yo aquí una de estas. A ver. Si quiere yo empiezo. Órale, pues. Ok, vamos a empezar con esta noticia. Viene de Aristegui Noticias y se trata de Irak y México. Y dice así: Irak fija la mirada en México y busca inversiones comerciales. Con la mirada hacia el futuro, Irak es hoy una nación con ánimo de convertirse en un país avanzado, para lo cual busca rehabilitar todos sus sectores y ha puesto sus ojos en México como puerta de entrada a América Latina. El encargado de negocios de la Embajada de Irak en México, Hisham Al-Jabouri, detalló que el país tiene sed de inversión mexicana y hoy más que nunca busca un intercambio comercial en diferentes sectores más allá del petróleo. Desde 1950, México e Irak mantienen relaciones diplomáticas. Desde entonces, las relaciones están normal, pero lamentablemente no avanzamos mucho para fortalecer las relaciones económicas y políticas. Necesitamos más, hay que avanzar más, explicó. Agregó que el año pasado Irak realizó una campaña para fortalecer las relaciones bilaterales en los aspectos económicos, cultural y político, por lo que ya se trabaja con la Cancillería mexicana para preparar convenios y memorándums que sean firmados entre ambos países. Estamos en una campaña muy fuerte para promover las empresas mexicanas y acercarlas a Irak. Tenemos la idea de traer muchas empresas iraquíes y muchos empresarios iraquíes gustan participar en México, abundó. El funcionario iraquí puntualizó que este es el momento ideal para que empresarios mexicanos volteen a Irak, ya que las posibilidades en los sectores como el energético, petrolero, agricultura, industria e infraestructura son vastas en contratos. Yo creo que las empresas mexicanas están perdiendo la oportunidad en Irak. Es una tierra abierta para recibir muchas empresas y actividades. Industrias de todos los sectores, hay oportunidades. Inclusive el margen de competencia es bajo, señaló al respecto. Hoy los países que más invierten en la nación asiática son Estados Unidos, Francia, España, China y Rusia, entre otros. Sin embargo, dijo, hoy la opción es México. Actualmente existen 15 empresas mexicanas que operan en Irak. Sin embargo, este número de empresas no me satisface. Lo que necesitamos, más empresas mexicanas de todos los sectores, resaltó Al-Jabouri. México e Irak tenemos mucho en común. Creo que 2017 será el inicio de un futuro muy próspero entre los dos países y nosotros tenemos la idea y el interés para empezar proyectos muy fuertes entre los dos países, refirió. Diversas empresas iraquíes buscan mantener sinergia con mexicanas como Pemex y Cemex en términos de intercambio de experiencia para poder favorecer e incrementar sectores en el país oriental. También existe la intención de acercar frutas y verduras en aquel país, donde el aguacate y la papaya están entre los más solicitados, expresó Al-Jabouri. El turismo no se queda atrás, dijo. Existe el interés del gobierno iraquí en traer viajeros mexicanos que busque una experiencia enriquecedora en términos culturales. Toda ves que existen lugares con 7,000 años de antigüedad, resaltó. Y ese es el final de la nota. Pues mira, yo aquí tengo otra nota. Fíjate que nosotros hemos estado, sí, estamos siguiendo las cosas que han estado pasando, ¿verdad? Ajá, en Honduras. Pero este es acerca de la muerte, pues, de la señora luchadora social, ambientalista, también luchadora por los derechos indígenas allá en Honduras. Entonces, Fíjate que la nota que tenemos aquí es acerca de que han detenido a alguien que fue, está implicado en el asesinato de Berta Cáceres, esta luchadora social de allá en Honduras. Esta noticia la vengo agarrando de un periódico que se llama Rompeviento, me parece que esa es la, esta es la, noti- la el periódico aquí en el internet. Y el encabezado dice así, que detienen en México, ¿verdad?, a un implicado en el asesinato de Berta Cáceres, ya que la policía dice que detuvo a dos implicados en el asesinato de la luchadora social hondureña Berta Cáceres. Dice que el presunto responsable es el ex militar hondureño Henry Javier Hernández Rodríguez, de 26 años, quien podría ser el séptimo implicado en la muerte de Berta Cáceres. De acuerdo con la información del director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Ricardo Castro, Javier Hernández fue capturado en una barbería del estado de Reynosa, Tamaulipas, donde trabajaba. Castro declaró que, con base en las investigaciones y los trabajos de inteligencia que ha realizado la ATIC, ha llegado a la conclusión de que se ha capturado a la séptima persona que está acusada por este delito. La operación pudo llevarse a cabo debido a la coordinación de la policía hondureña con México, Guatemala y El Salvador. Hernández Rodríguez es custodiado por autoridades locales de México y dos agentes del ATIC, ya que, dice aquí, será expulsado en unas horas hacia Honduras. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Si vamos con más música o no tenemos otra noticia, Chelsea? A ver, ¿tú qué opinas? Aquí hay otra noticia de también Rompeviento y dice: Conferencia de París busca el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Y la nota dice así: Conferencia de París busca el proceso de paz entre israelíes y palestinos. El día de hoy en París, representantes ministeriales de más de 70 países buscan relanzar el proceso de paz entre israelíes y palestinos y apoyar la solución de los dos estados. La Conferencia de París cuenta con representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El Encuentro de París tiene la intención de mostrar el apoyo de la comunidad internacional a la solución del conflicto entre Palestina e Israel. Este encuentro se da en medio de las polémicas declaraciones que ha hecho Donald Trump sobre el conflicto, entre ellas su intención de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, dijo que esto podría tener consecuencias y fuentes diplomáticas galas consideran que esto podría recrudecer la violencia en la región. El encargo de inaugurar la conferencia en el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, y está previsto que participe François Hollande, presidente galo. El día de hoy en París, representantes ministeriales de más de 70 países buscan relanzar el proceso de paz entre israelíes y palestinos y apoyar la solución de los dos estados. La Conferencia de París cuenta con representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad a la ONU. El Encuentro de París tiene la intención de mostrar el apoyo de la comunidad internacional a la solución del conflicto entre Palestina e Israel. Y eso es todo de la nota. Ah, pues mira, aquí tengo otra nota. Y esto es allá en Colombia, en donde dicen que los estudiantes de aquí dice Líbano-Tolima, rechazaron explotación minera en su terruño. Esta nota pues la vengo agarrando de un periódico que se llama El Caos en la Red. Bueno, nada más dice Caos en la Red. Y la nota dice así: Estudiantes de la secundaria del municipio de Líbano, Tolima, realizaron el año pasado un ejercicio pedagógico en el cual se pronunciaron sobre la nefasta política de la locomotora minero energética del presidente Santos. Con pleno conocimiento de lo que significa la megaminería a gran escala, lo mismo la construcción de hidroeléctricas en Río Recio, los estudiantes tanto del perímetro urbano como rural fijaron su posición rechazando categóricamente esta iniciativa por cuanto coloca en alto riesgo el medio ambiente en conjunto y, por lo tanto, coloca en inminente peligro el futuro de la humanidad, como lo advirtió también en su momento el comandante Fidel Castro. Niños y jóvenes exigieron que los mayores compromiso, dice aquí, con el medio ambiente ante arremetida virulenta de los multinacionales y transnacionales en franca violación de la soberanía nacional, con la complicidad de la apatriada clase dirigente que ha sucumbido ante el poder económico e imperialista de estas. Aproximadamente 5.394 adolescentes participaron activamente de la consulta popular, que fue apoyada por docentes, padres de familia y ambientalistas de este municipio, ubicado en la parte norte del norte de Tolima. En una manera contundente, la niñez y la juventud dijeron categóricamente no a la minería a gran escala y a las centrales hidroeléctricas. Esperaron que los adultos, especialmente los que tienen una responsabilidad administrativa y política, asuman con decisión similar postura. La pregunta de la consulta popular fue la siguiente: ¿está usted de acuerdo, sí o no, que el municipio de El Líbano se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio con motivo de proyectos mineros o hidroeléctricos? Termina la pregunta. El 86.3% dijo no. El 9.6% dijo sí. Votos no marcados, 4.3%. Dentro de un ambiente de entusiasmo y suma responsabilidad, el certamen se desarrolló con democracia y libertad de participación. El siguiente cuadro, aquí muestra un cuadro que determina cómo fue la participación en tanto en los centros educativos y también lugares de la ciudad y el campo. Entonces, les vamos a dejar esta nota para que ustedes miren quienes participaron en esta encuesta, ya que dice aquí, pues participaron colegios, dice aquí rural urbano, personas que dijeron que sí, personas que dijeron que no, un porcentaje, votos nulos y dice aquí algunos no marcados. Bueno, ok. Entonces esa noticia se la vamos a poner ahí en la página oficial de Radio Santa Ana, en la página de Facebook. ¿Qué te parece si vamos con más, un poquito de música y ahorita regresamos? Sí, está bien. Vamos a tomar un break y son las 8:44. Ay, Dios mío, 8:44. Así que si tienen por ahí alguna cita con el doctor, alguna cita ahí en la corte, hay que pagar el ticket, si es que debes un ticket. Si tienes que ir a ver tu salud, pues órale, ¿no? Pues hay que ir. Ahí los dejamos con música. Mi nombre es Graciela Hinojosa Holguín. Bueno, yo soy la maestra de baile folclórico, enseño a los jóvenes y adultos aquí en el Centro Cultural de México. Enseño una clase de principiantes, que es lo más básico, donde se les enseña técnica de diferentes estados y regiones. Lo combino con un poco de técnica de ballet y técnica de moderno y técnica también de ritmos o bailes afroamericanos. La clase de principiantes es los sábados, empezando a las 9:30 y terminamos a la 1 de la tarde.

Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. Santana, bienvenidos otra vez. Son las 8:55 y seguimos aquí con las noticias. Y la siguiente noticia dice así. Esta noticia viene de México y está en la jornada y dice así. Trabajadores de Limpia marchan hacia la Asamblea Legislativa. Ciudad de México. Trabajadores del Servicio Limpia de esta capital se manifestaron frente a la antigua sede del Senado de la República, donde sesiona la Asamblea Constituyente, para protestar contra cualquier intención de privatizar este servicio. Desde las 8 de la mañana, cientos de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal se dieron cita en la Plaza Tolsa con mantas y pancartas para externar su inconformidad de que se abra al capital privado la recolección de los residuos sólidos urbanos. Decenas de camiones de basura fueron estacionados en ambos lados de la avenida Hidalgo, el diputado constituyente del PRD, Juan Ayala, salió a hablar con los inconformes y les aseguró que no permitirán la privatización de este servicio en la Ciudad de México. El diputado constituyente Manuel Oropeza, también del Sol Azteca, dijo que en la Comisión de Desarrollo Sostenible se aprobó un dictamen en el que se establece que el servicio de recolección de basura será un servicio público, pero que se le quitó la exclusividad que debe tener el gobierno capitalino para prestar y brindar el servicio. Bueno, eso es todo con esta noticia. Adrián. Sí, yo aquí tengo otra, y esto es de la Ciudad de México, de este periódico que se llama, Somos el Medio, en donde hacen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacen la denuncia por la ejecución del indígena Nahua por parte del ejército. Esto es en la Ciudad de México. Dice que el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinola, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón Centro Morelos y Roberto F. Kennedy Human Rights presentaron este 2 de enero una petición contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución extrajudicial por parte de los elementos del ejército mexicano. En junio del 2009, de Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl originario de la comunidad Tlaxcala de Tlapa, de Comfort Guerrero, hecho que a la fecha pues permanece impune. Bonfilio Rubio Villegas fue ejecutado por los elementos del ejército mexicano en junio del 2009 cuando un retén militar de soldados dispararon contra el autobús en el que viajaba a la Ciudad de México. Sus familiares emprendieron una lucha persistente para acceder a la justicia y garantizar que el caso fuera conocido por el fuero civil y no la justicia militar. Sin embargo, este esfuerzo denegó la justicia para las víctimas debido a que nunca fue requerido a las autoridades que realizaran una nueva investigación independiente y conforme al debido proceso. Explicaron en conferencia de prensa las organizaciones. La petición presentada en representación de Bonfilio Rubio Villegas y de sus familiares expone las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la la protección judicial de sus familiares bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones explicaron que el caso de Bonfilio pone al descubierto el papel que juega la militarización del Estado, ya que en lugar de trabajar por mejorar la situación de inseguridad y violencia, lo que generan es un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones de derechos humanos. Los familiares del joven Bonfilio Rubio Villegas y las organizaciones representantes esperan que esa denuncia contribuya a obtener una investigación independiente e imparcial y lleve al Estado mexicano a garantizar el debido proceso ante el trámite de casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de elementos del ejército. Esa es la noticia de hoy. Ay. Ok, ahora empezamos con noticias de aquí, de los Estados Unidos, y esta noticia es de La Crónica. Y dice así: Obama conmuta pena a Chelsea Manning, fuente de WikiLeaks. El presidente estadounidense Barack Obama anunció hoy la conmutación de la pena a la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar. Manning, que se llamaba Bradley y comenzó un tratamiento de resignación de sexo genérica en la cárcel militar de Kansas, donde intentó suicidarse en dos ocasiones. Había sido condenada a 35 años de prisión, pero será liberada el próximo 17 de mayo tras 7 años privada de libertad. La liberación de Manning fue anunciada a 3 días de que Obama abandone la presidencia en una lista de 200 todas 9 conmutaciones y 64 perdones, que incluyen también el general James Cartwright, acusado de mentir al FBI sobre filtraciones de información del acuerdo nuclear con Irán, y Oscar López Rivera, independista puertorriqueño que ha pasado 35 años tras las rejas acusado de sedición. El presidente cree en las segundas oportunidades, aseguró hoy una fuente de la Casa Blanca, que recordó que Obama tiene el récord histórico de conmutaciones y perdones de condenados, que en muchos casos lo eran a cadena perpetua. En total, Manning habrá pasado casi 4 años en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, en un régimen carcelario que, según miembros de su red de apoyo, le habría acabado llevando al suicidio tras 2 intentos infructuosos. Además, Manning estuvo encarcelado hasta su juicio y pasó primero por las celdas de una prisión en Quantico, en Virginia, donde se le sometió a una dura vigilancia que fue considerada ilegal y sirvió para que se mitigara su condena. En declaraciones a EFE, Philip Crowley, un funcionario y portavoz del Departamento de Estado que dimitió por el trato a Manning, aseguró que la decisión de Obama es equilibrada, ya que las circunstancias del caso no requerían que la ex soldado cumpliera toda su condena íntegra. Cuando comenzaron a conocer las filtraciones de WikiLeaks, el gobierno estadounidense aseguró que la información ponía en peligro la vida de confidentes, agentes de inteligencia, y suponía un gran golpe para la capacidad de Washington de realizar su diplomacia. Fuentes del Ejecutivo estadounidense recordaron hoy que el impacto de las infiltraciones, fue muy grave y negativo para nuestra seguridad nacional, pero Manning mostró remordimiento y reconoció su responsabilidad, algo que parecer había sido esencial para conmutar la mayor parte de su condena. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, aseguró hoy que el perdón a Manning es escandaloso, ya que puso vidas de estadounidenses en peligro, y la conmutación de Obama crea un peligro precedente que manda el mensaje de que los que comprometan la seguridad nacional no rendirán cuentas. El senador republicano Tom Cotton aseguró que Estados Unidos no debe tratar como mártires a traidores, mientras que el también senador John McCain dijo que el deshonor de Manning quedará en su nombre para siempre. Manning se libró gracias a su arrepentimiento en el juicio, que finalizó en el verano de 2013, de la cadena perpetua, pero se le impuso todo el peso de la ley militar para otros delitos hasta sumar 35 años, la mayor pena de la historia por una filtración de información. Manning se arrepintió por la filtración de centenares de miles de documentos de la guerra de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, y achacó su delito a su inocencia, 22 años, y a su homosexualidad mal recibida en la disciplina castrense. El delito de Manning quedó apocopado por la irrupción en el verano del 2013 del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, quien filtró detalles de programas de espionaje de amplio alcance nacional e internacional, y se refugió en Rusia para evitar ser procesado en Estados Unidos. Snowden, que sigue en Rusia, dio las gracias a Manny hoy en su cuenta de Twitter por lo que hizo y le pidió aguantar los 5 meses que le restan en prisión. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado desde 2007 en la embajada ecuatoriana en Londres, pidió la semana pasada la libertad para Manning y dijo que si se suspendía la condena de la ex soldado, se entregaría a la justicia estadounidense. Fuentes del gobierno estadounidense aseguraron hoy que el ofrecimiento de Assange no ha pesado en la determinación de liberar a Manning. En la decisión de hoy, Obama otorgó el perdón al general retirado James Cartwright, que estaba siendo juzgado y se enfrentaba a una pena de 2 años por mentir a investigadores sobre filtraciones a 2 periodistas sobre los intentos secretos estadounidenses para frenar el programa nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron que Cartwright, general de 4 estrellas y ex vicejefe del Estado Mayor Conjunto, Tenía una carrera distinguida y había servido a su país de manera ejemplar hasta sus filtraciones. La administración de Obama ha sido especialmente dura con los responsables de filtraciones de información clasificada, pese a que, tras 8 de mandato, ha decidido en los últimos días conmutar algunas de sus condenas. Y esa es la nota. Sí, fíjate que la siguiente nota que tengo aquí tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, terminó en 1918, y también con las comunicaciones. Vamos a ver, y claro, pues México, y en aquellos entonces Venustiano Carranza, ¿verdad?, que era presidente allá en México. Vamos a ver de qué trata esta nota, y lo vengo agarrando del periódico crónica.com.mx. Eso tiene que ver acerca del telegrama. Dice aquí, dice que el telegrama Zimmerman, el mensaje cifrado a Carranza, dice que a un siglo de que el canciller alemán Arthur Zimmerman enviara un mensaje cifrado con el que se pretendía involucrar a México en una alianza militar en el contexto de la Primera Guerra Mundial para contener el involucramiento de Estados Unidos. El telegrama Zimmerman, como se conoce al documento, es un objeto de interés, estudio y fascinación no solamente para los historiadores, pues los especialistas en ciencias de la computación, la criptografía, también tienen que decir sobre el tema. Ustedes disculpen. El telegrama Zimmerman fue objeto de análisis y reflexiones con el simposio diseñado por el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAD, el Instituto Politécnico Nacional, donde participó también el matemático Guillermo Morales Luna, quien hizo un breve análisis de algunos de los elementos criptográficos del documento, el historiador Sergio Martínez, de la Dirección General de Archivos e Historia de la Sedena, abandonó en las razones por las cuales Venustiano Carranza resolvió no aceptar la oferta de alianza que enviaba Alemania por medio del telegrama. Dice aquí, entre comillas, de facto Carranza ya tenía el reconocimiento de Estados Unidos como jefe de Estado, de modo que no iba a arriesgarlo por las estrategias germanas. Se cierran comillas. Aquí dice un subtítulo, las comunicaciones seguras. El telegrama Zimmerman es importante porque plantea el manejo de comunicaciones seguras, afirma el doctor Joachim von Surgedem, profesor emérito del Bonn AHM, International Center for Information Technology. Aquí dice, es un hito importante en la historia de la criptografía, añade el especialista, que ha trabajado con los borradores originales del telegrama que aún se resguardan en la cancillería alemana. Dice aquí, von Surgeren indica a Crónica que los métodos de encriptamiento que en su momento se emplearon con fines de inteligencia y seguridad, ahora tienen miras mucho más amplias, pues son el sustento de las comunicaciones por medio de Internet, desde los dispositivos más variados como los teléfonos inteligentes. Pues esta es la nota que tenemos. Nos vamos con un poquito de música y ahorita, pues, I will back. Ah, ya me estoy inventando mi inglés. What you gonna do? Do, no, oh, oh, oh, oh, yeah. y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ok, bienvenidos otra vez. Santana, son las 9:17 de la mañana y seguimos aquí con las noticias. Esta siguiente noticia viene de El Mundo y dice así. Obama perdonó a puertorriqueño López Rivera y podrá salir en mayo. El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, concedió este martes el perdón al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera y conmutó su condena a prisión, que expirará el próximo 17 de mayo, informó una fuente de la Casa Blanca. El independentista puertorriqueño de 74 años fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar al gobierno de Estados Unidos en la isla, y en 1988 fue sentenciado a otros 15 años de prisión por intento de fuga. Sin la conmutación concedida hoy por Obama, López Rivera, quien lleva 35 años en prisión por conspiración sediciosa, hubiera salido de la cárcel en el 2023 con 80 años de edad. Obama ha usado así su poder ejecutivo para conmutar la pena de López Rivera 3 días antes de abandonar la Casa Blanca y de pasar el bastón de mando el viernes 20 de enero al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La semana pasada, unas 200 personas hicieron en Washington el último llamamiento de clemencia a Obama en favor de López Rivera y llevaron físicamente a la Casa Blanca las cajas con las 105 mil firmas recogidas, que suman a otras 108 mil registradas en la página web We the People. Reconocidas figuras públicas firmaron la petición y mostraron su apoyo público al activista, entre ellas los gobernadores salientes y entrantes de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosello. Perdón. Los artistas Ricky Martin, la agrupación urbana Calle 13 y el expresidente estadounidense Jimmy Carter. También los puertorriqueños multiplicaron las peticiones de su excarcelamiento para López Rivera con motivo de su 74 cumpleaños del pasado 6 de enero. López Rivera fue encarcelado junto a otros compañeros que lucharon activamente en los años 80 desde Chicago, y en 1999 el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, conmutó las condenas de 11 de ellos. Clinton también le ofreció el indulto a López Rivera, pero él, que nunca ha sido acusado de delitos de sangre, se negó a aceptarlo si no se ampliaba a todos sus compañeros. En la actualidad, López Rivera se encuentra en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998, después de haber pasado por otras prisiones estadounidenses. Obama también anunció hoy la conmutación de la pena a la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar. Durante sus 2 mandatos, Obama ha conmutado las condenas de 1.176 personas, incluyendo 395 penas a cadena perpetua, con la que ha sumado más perdones de este tipo que los 11 presidentes anteriores juntos, de acuerdo con la Casa Blanca. Obama ha promovido sin éxito desde la Casa Blanca una reforma del sistema de justicia penal con el objetivo de reducir las sentencias a los condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas, que afectan principalmente a los hispanos y a los negros. Y esa es la nota. Y recuerden, este viernes, nuevo presidente. Y sí, oye. Pues fíjate que esta nota que viene a continuación, la vengo agarrando del periódico de Democracy Now, tiene que ver acerca de ya del presidente que se va a ser electo este viernes, ¿no? Y es acerca pues también que hay manifestantes que están presentando una campaña nacional para inaugurar la resistencia. Dice que en Washington DC, bajo el lema "Sin justicia no hay paz", miles de activistas dieron inicio el sábado a una semana de resistencia contra la toma de posición de Trump con una marcha hacia el Capitolio. La protesta se enfocó en los planes del presidente electo de implementar un programa nacional de detenciones y cacheo, en la derogación prevista de la ley del cuidado de salud a bajo precio y en la violencia de ejercer la policía. La protesta fue la primera de una serie de medidas organizadas bajo el hashtag Inaugúrate the Resistance, que es inaugurar la resistencia. En Brooklyn, Nueva York, cientos de personas participaron en una fiesta de propaganda durante el fin de semana con el objetivo de crear folletos y arte de protesta con motivos en la toma de posición presidencial. Dice aquí que George McPhee declaró: "Mi nombre es George McPhee, soy voluntario de Interference Archive y esta es nuestra fiesta de propaganda para inaugurar la resistencia. Hicimos una el verano en torno a la encarcelación en masa, otra en otoño por la justicia climática y la lucha contra los oleoductos. Y este es, evidentemente, sobre la toma de posición y por lejos es la que tuvo más éxito. En ambos días participaron al menos 500 personas. Creo que el papel del arte es apoyar a los movimientos que ya existen. Creo que efectivamente debemos mantener la presión y la energía en los lugares en los que ya estamos organizados. Ya existe un gran movimiento en torno a la inmigración que intenta cambiar las leyes migratorias de este país. No debería simplemente reorientarse hacia Trump. La gente ya está avanzando a una dirección y es necesario que la lucha continúe". Y esta es la nota. Así es. ¿Qué te parece si vamos con otra nota más? Sí, está bien. Esta nota viene del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y dice así: "Continúan los riesgos para las personas defensoras del medio ambiente en México". Por tercer año consecutivo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, destacando que durante el 2016 continuaron las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país, registrándose 63 ataques en diversas modalidades. El informe muestra que en México continúa siendo un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación. Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, Oaxaca con 6 casos, Puebla con 5 casos, Colima y Campeche con 4 casos, Veracruz y Chiapas con 3 casos, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos, y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con solo un caso. Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones. Sonora, el Estado de México y Oaxaca se mantienen como las 3 entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales en comparación con los informes anteriores. Las agresiones más comunes fueron dirigidas a individuos, 139, y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, incluyendo políticas públicas en torno al agua, seguido de los proyectos mineros, 10, de infraestructura, 8, e hidroeléctricos, 7. En este caso se mantiene cierta homogeneidad respecto a los años anteriores, siendo evidente que se trata de tipos y megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales. Las afectaciones más reclamadas por los defensores, sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos, están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se vea amenazada. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, 24%, seguida de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina. Y esa es la nota. ¿Adrián? Así es, fíjate que tengo otra nota y tiene que ver un poco también de, bueno, no un poco, sino que tiene que ver con la violencia ya en Brasil. La vengo agarrando del periódico Caos en la Red. Dice que Brasil presenta la mayor cifra de muertes en conflictos agrarios. Dice que entre enero y noviembre del 2016 se registraron 54 homicidios provocados por disputas de tierras en Brasil, superando los 50 muertos en el 2015. Según el levantamiento realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, con este índice, el año 2016 es el más violento desde el 2003, cuando fueron registradas 71 muertes en el campo. El estado más violento, Rondônia, situado en el norte de Brasil, sumó 17 homicidios. Maranhão, estado del noroeste, quedó en el segundo lugar del ranking, con 12 muertes, seguido de Pará, también del norte, con 6. Rubén Siqueira, de la Coordinación Nacional de la CPT, indicó que desde hace 4 años ya se verifica el incremento de homicidios y que estos se concentran en la región amazónica, la niña de los ojos del mercado mundial. Según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, o sea, la valorización de las tierras como activo económico y la creación del programa Tierra Legal, creado por el gobierno federal para regularizar tierras en Amazonia, son determinantes para entender la intensificación de los conflictos. Hay una corrida para obtener esas tierras como futuras inversiones o como una posibilidad de conseguir su legalización a precios muy bajos. Eso dijo. Para la defensora Ilemara Sesquín López, del Núcleo de Conflictos Agrarios de la Defensora Pública del Estado de Rondônia, el crecimiento de la violencia en el campo, en el Estado, que continúa entre los más violentos, está relacionado a los retrocesos de las políticas públicas del gobierno federal, ya que la mayoría de los conflictos está en áreas de la Unión y que lo compete al Instituto de Colonización y Reforma Agraria. Según la defensora del Estado, intervino de forma más incisiva en la región después de los grandes conflictos en el 2013. a través de la creación de la Defensoría Agraria, que fue extinta el 25 de noviembre, hubo muchos cambios en el directorio del INCRA. Algunos programas que estaban evolucionando, de repente retrocedieron desde hace algún tiempo, ya que no hay tanta participación del gobierno federal en las cuestiones agrarias del estado. Es natural que con eso la situación vuelva a ser lo que era en el pasado, analizó. Siqueira observa una preocupación la desinstitucionalización del país, según afirmó, la disolución de secretarías ligadas a la reforma agraria y a la agricultura familiar en la Casa Civil y la extensión de la Defensoría Agraria el día 25 de noviembre solo agravan el cuadro de violencia. Aquí en un subtítulo dice falta de protección. Entre los homicidios contabilizados por la CPT en Rondonia está el asesinato del matrimonio Edeline Mateus Porto, de 32 años, e Isaque Díaz Ferreira, de 34, en septiembre de este año. La muerte de los líderes de la Liga Campesina fueron anunciadas unos años antes de lo ocurrido, cuando ella registró una denuncia informando a la policía militar que había hombres armados rodeando el campamento 10 de mayo donde vivían. Así es con estas notas allá en Brasil. Vamos con un poquito de música, Chelsea. Sí, está bien. Son las 9:33 y ahorita regresamos. Ahorita regresamos con más notas. ¿Qué ponemos de música? ¿Qué música te gusta? Bueno, vamos a ver. Tengo ahorita sonando la de Out of Time Man, de Mano Negra. Vamos a ver de qué se trata esta cancioncita. ¿Qué pasó? Drive away from me, please. I'm driving all day in a track-ass deep fucking train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hunger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Baby, can't you see? You've been waiting no more. It's a time of tragedy. Think it's nine when clock says ten. This girl who waited for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed in this dream. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the tragedy. Think it's nine when clock says ten. This girl would wait for the out of time man. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time made a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time made a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous.

bueno, en el país. Hola Santa Ana, bienvenidos otra vez. Son las 9:42 de la mañana y seguimos aquí con las noticias. Esta noticia es aquí local, viene del Orange County Register y dice así. Si los voluntarios pueden encontrar 53 jeringas desempaquetadas a lo largo de un pequeño tramo de la playa en solo 4 horas, ¿cuántas más no hay por ahí? Esa es una pregunta que Tony Soriano, presidente del Huntington Beach, Seal Beach, de la The Surfrider Foundation, está preguntando después de que los voluntarios encontraron en Bolsa Chica State Beach, encontraron jeringas durante una limpieza este sábado. No está claro si se usaron o no se utilizaron. Algunas jeringas tenían agujas y otras no. Al mismo tiempo, a través de la boca del río del río de Santa Ana, en Huntington State Beach, otros voluntarios del Orange County Coast Keeper recogieron basura y recogieron otras 35 jeringas. Hace unas semanas, un centenar de jeringas se encontraron cerca de la entrada del río de Santa Ana en el lado de la playa de Newport. No es bueno, dijo Soriano, especialmente cuando la gente está caminando en la playa. Esta cosa podría pegarse en la arena y las agujas pueden ir en su pie. Creo que la gente empieza a entender que hay un problema más grande aquí. Aunque no es raro que algunas jeringas aparezcan durante las limpiezas de las playas, los números encontrados en las últimas semanas no tienen precedentes, dijeron los voluntarios. Funcionarios del condado y socorristas han advertido a la gente que se mantenga alejada de las jeringas y que se comunique con la ciudad local, el condado o a la agencia de atención médica si se encuentran con ellos en la arena. El portavoz de los parques estatales, Kevin Purcell, dijo que el número de jeringas encontradas el pasado fin de semana no es sorprendente. Es casi lamentablemente que lo esperamos cada invierno, por sorprendente que fuera originalmente, dijo. Ahora es cada invierno. Si no puedes entenderlo, la fuente, lo único que puedes hacer es educar a la gente para que sea lo más cautelosa posible. Dijo que los asistentes de la playa nunca deben tocar las jeringas y que los vehículos de salvavidas tienen contenedores biodegradables para la eliminación, al igual que el kiosco en las entradas de los parques estatales. En diciembre, después de que los amantes de la playa jugando con sus perros informaron de un gran número de ellos en Newport, el condado cerró un tramo de arena para investigar y encontró 45 más. Los salvavidas informaron haber encontrado una docena más lejos en la playa y una limpieza de playa al día siguiente produjo alrededor de otros 20. Ciento de todo esto. No está claro de dónde vienen. Los campamentos sin hogar que han brotado a lo largo de los hechos de los ríos. Soriano dijo que podría ser un caso de vertimiento ilegal de desechos médicos. Él planea inspeccionar las agujas para números de serie para rastrear su origen. Les gustaría que las agencias gubernamentales publicaran advertencias a los amantes de la playa. Es como una observación de tiburón o las imperfecciones de la calidad del agua, dijo. Lauren Smith, coordinadora voluntaria del Orange County Coast Keeper, dijo que las 35 jeringas encontradas el sábado en Huntington State Beach, cerca del río de Santa Ana, son las más frecuentes en el grupo de voluntarios que se reúne una vez al mes en el mismo lugar. La mayoría de ellos estaban en la arena y en las rocas o alrededor de los pozos de fuegos, que es un poco de miedo, dijo. Mucha gente camina por ahí sin zapatos, lo cual es definitivamente un problema de seguridad. Los voluntarios reportaron el paradero de los empleados del Ghost Keeper, quienes recolectaron las jeringas en una botella y pasaron sus hallazgos a los parques estatales de California. El sábado, cientos de voluntarios golpearon la costa del condado de Orange. Peinando la arena para la basura después de las lluvias recientes, arrojaron toneladas de ella a la playa. En Bolsa Chica, Surfrider tenía 150 voluntarios y recaudó 682 libras de basura. La limpieza del Coast Keeper en el lado de Huntington Beach del río de Santa Ana tenía 250 voluntarios, más que recogieron 550 libras. Y en otra limpieza en Laguna Beach y organizada por la Fundación Eco Warrior, 343 voluntarios recogieron 571 libras de basura. Voluntarios se encontraron con neumáticos, una tapa de asiento de inodoro, estacas de metal, pañales, botellas de plástico, pajitas, adornos de Navidad, unos árboles de Navidad y un grande y relleno Winnie the Pooh y condones. Un amigo de la mente tomó a sus dos hijas jóvenes y él se acercó a mí y dijo, wow, yo vine a una limpieza de playa y ahora tengo que hablar de los pájaros y las abejas. Se sorprendió, dijo co-founder de la Fundación Guerrero, James Priburn. Ir a una limpieza de playa nunca se sabe lo que va a suceder. Entonces, Santana, si van a la playa, con cuidado cuando no traigan zapatos, porque nunca sabes. Se puede topar con Winnie the Pooh. No es cierto, perdón. Perdón. Ya. Tengo aquí otra noticia acerca también del medio ambiente, ya que estás hablando de los pájaros y las aves, el medio ambiente, las lagunas y todo esto, pues fíjate que tengo aquí una noticia acerca de New York Times, y esto es acerca del impacto de las cosas que consumimos, ya que las especies han estado hasta el momento en un peligro de extinción. Y pues aquí tenemos un mapa en donde pues refleja, ¿no?, las muestras que está reflejando pues todo el impacto, ¿no?, que hay en el mundo. Entonces dice así, la nota dice que las cosas que compramos y consumimos pueden conllevar consecuencias mortales para la vida silvestre del planeta. Una serie de mapas muestra dónde está ocasionando el mayor daño. Daniel Moran, ecologista industrial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, junto con su colega Heichiro Kenamoto, de la Universidad Shinshu en Japón, elaboró estos mapas para un artículo publicado el 4 de enero en la revista Natural Ecology Evolution, con el objetivo de ilustrar el impacto de lo que llaman huella de la biodiversidad. Moran considera que esta idea es un primer paso hacia la creación de herramientas que permitirán algún día a las naciones regular la biodiversidad mediante tratados comerciales como ahora ocurre en las emisiones de carbón. Sin duda, pues nos gustan las cosas, sin embargo, el origen insostenible de estas cosas ha estado dañando la biodiversidad del planeta. Hasta ahora se sabe que mil animales han pasado a ser extintos durante los últimos 500 años, sobre todo debido a la destrucción de su hábitat. Las estimaciones varían, pero actualmente la velocidad de extinción es entre 100 y 1000 veces mayor que la que había cuando no existían los humanos, explican los científicos. Para visualizar la conexión entre el comercio internacional y su impacto ecológico, estos mapas conectan las condenas de suministros de los bienes de consumo comercializados en 187 países, con la presencia geográfica de 6.803 animales clasificados como vulnerables en peligro de extinción, en un peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la BirdLife International. Se analizaron 166 amenazas originadas por la actividad humana que afectan a cada uno de estos animales. Se les dio seguimiento hasta llegar al distinto último de los bienes de consumo que resultaban de dicha actividad. Las regiones con mayor impacto fueron Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La Unión Europea y Estados Unidos representan amenazas especialmente importantes para la vida marina en el suroeste asiático, en las áreas que están bajo mayor amenaza. La abundante biodiversidad coincide con una gran actividad económica. En lo general, esto deja fuera a Estados Unidos y Europa, pues la biodiversidad de estas regiones ya se encuentra muy mermada por el impacto de las poblaciones humanas. Para ayudar a mitigar el daño, Moran sugiere que los consumidores exijan bienes originarios de fuentes más sustentables con el etiquetado apropiado. La mayor parte del impacto viene de los productos alimenticios y textiles como aceite de palma, café y té, producidos de manera poco sustentable, así como el papel, la madera y el algodón. No obstante, el mapa tiene sus limitaciones, pues no exige la pista de la concentración de amenazas sobre algunas especies en particular en relación con algún sitio de producción específico. Bueno, y así es, ya casi son las 9, casi son las 10 de la mañana y no sé si tengamos notas de... Bueno, hasta el momento estuvimos el día de ayer, ¿verdad?, en el concilio y se hablaron de puntos bien importantes. Algo que les puedo adelantar, ya que hicimos algunas notas, pero ahorita no tengo el material en mis manos, pero les puedo adelantar un poquito de que quizás para el viernes podamos tener una nota acerca de lo que pasó en el concilio, ya que se habló acerca de las de hacerse ya una ciudad santuario. Entonces se votó, ¿verdad?, en el concilio de que sí, la ciudad de Santa Ana ahora es una ciudad santuario. Y esto, pues, los concejales, junto con el alcalde, pues estuvieron de acuerdo de que hubiera, de que la ciudad de Santa Ana fuera una ciudad santuario. Bueno, entonces también se habló acerca de algo bien importante, nada más que déjame, estoy acordando. Pues sí, la ciudad de Santa Ana, pues sí, fíjate que se hizo Chelsea ya una ciudad santuario, ya por los concejales dijeron que sí, que sea una ciudad santuario. Ahora lo que queda es trabajar, que la comunidad trabaje, ¿verdad?, con una ordenanza y una resolución, ¿no? Entonces, ahorita varias organizaciones junto con la comunidad se les toca pues el trabajo, uno de los trabajos, pues yo diría un poquito más, con más fuerza, que tienen que poner pues más empeño ahí para poder hacer esta ordenanza para esta ciudad de Santa Ana, una ciudad santuario. Y pues mucho trabajo por realizar después del día de ayer, ya que sí, se dijo que sí, ciudad de Santa Ana es una ciudad santuario. Pero, ¿qué más tenemos? ¿Qué te parece si vamos con un poquitito de música y ahorita regresamos con la... ¿Qué más se habló? Yo sé que es algo bien importante, ¿no?, pero ahorita regresamos con un poquito de esa noticia. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I picked my friends like I pick my fruit. Nagani told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it pleasing me, cause it can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, I have a home the keys moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh wee, see, I picked my friends like a big fruit. And Yanny told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be with the night. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Ya regresamos, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Ahorita pues les estaba contando acerca de qué más se habló allá en el concilio. Pues sí, también se habló acerca de si Santa Ana va a tener elecciones por distrito, ¿no? Ya que en Anaheim, pues ya me parece que el año pasado se aprobó estas elecciones por distrito. Y pues una de las cosas que se hablaron ahí, que les puedo adelantar muy poquito, de lo que más o menos me acuerdo acerca de que pues el concejal Tinajero, ¿verdad?, había dado algunas propuestas, ¿no?, para que si se considera estas elecciones por distrito aquí en la ciudad de Santa Ana. Y pues una es de que aquí en la ciudad pues los concejales o aquella persona o aquel miembro que quiera ser concejal pues puedes por lo menos vivir 35 días en la ciudad para que tú puedas ser concejal, ¿no? Entonces lo quieren, esa es una de las cosas como que quieren cambiar, y propuso pues el concejal Tinajero de que no fueran 30 y tantos días, ¿no?, sino que fuera todo un año. Otra de las cosas también que él propuso fue de que si ya fuiste una vez electo dentro del concilio, pues que ya no lo volvieras a hacer. Entonces él propuso eso, más que pues le dijeron que no. O sea, no sé, esa fue un... Sí, fueron propuestas que él dijo, pero no, dijeron los demás que no eran aceptables, ¿verdad? Pero que la comunidad se trabajara en esto, ¿verdad? Que fuera la comunidad la que trabaje en esto y que se juntara firmas y para que la ciudad de Santa Ana, pues, se haga, para que la ciudad de Santa Ana, pues, haya estos elecciones por distrito aquí. Bueno. Eso es lo que le está, más o menos, le vamos a tener, yo creo que para el viernes vamos a tener un poquito más amplia esta noticia de estas, pues sí, elecciones por distrito aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Alguna otra nota, Chelsea? ¿No? Ya no. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos despedimos entonces? Sí, bueno, tengan buen día, Santana. Son las 10 de la mañana. Hay que levantarse ya. Y y si tienen alguna pregunta, pues pregunten aquí en la página de Facebook. Háganos un like y si tienen alguna pregunta, les contestaremos. Y acuérdense, cada lunes, miércoles y viernes, el Radio Popular, el Noticiero Popular. Ah, muchas gracias. Así es. Lunes, miércoles y viernes. Fíjate que aquí nos manda un mensaje, estoy abriendo aquí el Facebook, y se llama Gabriela González, que dice que el viernes 20 de enero, más de 100 organizaciones no gubernamentales marcharán en protesta de la nueva administración de Estados Unidos y la falta de preparación del gobierno mexicano ante la crisis que se nos enfrenta. Bueno, esto es lo que nos manda Gabriela González. Muchas gracias, Gabriela González, si nos estás escuchando, por este pequeño reporte que nos estás dando aquí. Y pues los invito a aquellas personas que quieran mandarnos algún reporte, quizás algo que está pasando ahí en tu comunidad, cualquier cosa, pues, bueno, no cualquier cosa, pero sí que alguna pequeña notita que tú quieres que nosotros anunciemos aquí en el Noticiero Popular, pues te lo vamos a agradecer mucho, así como lo hizo un ejemplo aquí Gabriela González, que nos mandó un mensaje en la página oficial de Radio Santa Ana, aquí en el Facebook. Y pues gracias, Chelsea. Nos vemos entonces el lunes. Primeramente, Dios dirá. Adiós. Adiós. Chao. Esta fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.